El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Esto es Boombox Radio, la voz de los cuatro elementos. Noticias, invitados, conciertos, premios, estrenos, redes sociales y multimedia. La radio del hip hop nacional. I'd like to return to the classics. Hola, bienvenidos, bienvenidas, eso es Boombox, acá desde la Casa de la Cultura. Esto llega gracias a La Calavera Ñata, Sudamérica Films, a la revista colombiana, ¿cómo es? La Nueva Granada, a Mala Hierba y a La Atarraya. Y a La Atarraya. Manavita, ya en Salta. Estamos aquí al aire, bienvenidos todos y todas. Hola, ¿cómo están? Esto es Boombox por la 9:40 AM, otro sábado más, esta es la radio del Hip Hop Nacional. Está otro jueves más, ¿no? Estamos confundidos después del cambio de horario. No te olvides que vamos a tener un mega invitado, una entrevista. Y sigue conectándote, dándole like al fanpage y a todas nuestras redes sociales. Esto ¿qué es vamos Boombox a regalar, gordo? ¿Un viaje en taxi de aquí al valle? No, hoy no tenemos regalo. ¿No tenemos regalo? No. Pero va. Entonces no nos han de sintonizar si no regalan algo, pues, gordo, habla serio. ¿Qué regalamos, Fran? Hay que regalar algo, ya vamos a inventarnos un regalo. Un documental. Ya les vamos a decir. ¿Con qué nos vamos, Fran? ¿Qué tenemos ahí? Nos vamos a ir con Tica, que vamos a estar ahí con él, acá en vivo en la radio. Así que para que toda la gente que se vaya animando, hoy hay un concierto, ya vengo con toda la info. Dale, ponle play. Buenos Aires de tonos blancos y gris. Óyelo, óyelo, yo no mentís. Este es un homenaje que le rindo a la raíz. El Joe Urban se lo sabe y wanna live. Entre pistas clásicas de Bigelow Motif. Está la crema como Guten Clay, como Kairos One, como Shaman, keep it real o keep it loud. Escribo clásico, me cago en tu crank. Lo mío es un sample bueno sobre bata de funk. Me cago en tu fan, AKJ TK. La verdadera mierda se esconde en el sur acá. Lo escribo en la rueda, no dicen cufelas. Estoy rejugado entre mi música y estelas. Venía a la rueda, oh, que el tiempo se congela y así se queda. Lejos de las nuevas mierdas. Como Nero, please. Inyectenme en Guta, Kila, Biz. O percusiones de J.D. la de Rest in Peace. Mientras me fumo, back in the days con énfasis. Oh shit, rock it to die, mi lugar como Biggie. Viviendo así, nadie dijo que esto es easy. En el Chirar, Buenos Aires, en mi city. Escribiendo clásico con Urban Fitch y Pepti. Escribiendo clásico con Urban Fitch y Pepti. Yeah. Yo. Microphone check, wow. Microphone check, wow. Me gusta el rap cuando suena así. Oscuro y sucio como el barrio donde crecí. Que mierda está pente en mí. Vuelvo para hacerlo clásico. Por gusto, no por moda, skill. Menos voz y más skill. Menos rock y más fit. Es lo que falta ahí. Uniendo Rompiendo zonas, se llama mi team. Fue así desde el principio y así seguimos, sí. Me acuerdo cuando el hip hop conocí, caminando por el barrio con graffiti que al tiempo entendí. Cuando Juan me hizo escuchar la Bootcamp Click, o cuando Marco me mostró ese show de Saiyan Zumba en el tri. Cuando conocí a Miguel en una copa de free, o cuando Planes de Ushuaia llegó con un monitor y un beat. Cómo olvidar, son historias que a mis hijos mañana voy a contar. Sépanlo, este es mi homenaje a mi raíz, a la gente con la que aprendí en la street. ¿Qué mierda saben de mí? Yo escribo clásicos, vos sabrás lo que escribís. Esta mierda creció conmigo, cómo no rendirle respeto, ¿entendés lo que digo? ¿Ah? O te doy más ejemplos, es lo único que tengo, ningún amor duró tanto tiempo. Que no gano nada con esto, gané respeto de la gente que admiro y esto es eterno. Como cada canción, larga vida al rap, larga vida a la conexión real. Checa Boombox la radio, chumba. Checa. Jueves, ahora mismo, a las 19 horas, en este club, ¿cómo se llama este club? Este club se llama, ¿dónde está? Praga, dice, Club Plaga. ¿Ya no es ahí? Habla serio, gordo, ¿dónde es ahora? Hay otro club, entonces, ya les digo cuál va a ser el club donde van a estar. Esta noche TIK va a estar un conciertazo allá a las 7 de la noche, todas las bandas nacionales, Falta Respeto, John Fama, El Changarito, Scrap Snow, Malcriel, Microhead y Artu van a estar ahí abriendo la tica este hoy jueves a las 6 de la tarde, así que pónganse en pilas. No se olviden, vamos a estar regalando una entrada, les voy a regalar una entrada si quieren ir. No hay, oye, Dani, ¿hay teléfono o no? No. Entonces, si le llaman al gordo, entre más llamadas tengan, solo aquí está, ya. Información correcta, porque cambiaron de lugar por alguna razón. Y estamos aquí en la Boombox de la 940M. Esto estamos esperando que venga TK, capaz lo vamos a ver. Shada Deluxe se llama, frente a la Plaza de las Américas, Plaza Mayor, segundo piso. Ahí es, Shada Deluxe. Shada Deluxe. Así que puede llegarte, está al frente de la Plaza de las Américas, ¿no? ¡Uy, facilísimo! República y Mañosca, Plaza Mayor, segundo piso. Esto es al frente del Cinemar, ¿sí o qué? Del Cinemar. ¡Uy! Vamos a regalar una entrada, ¿sí o qué, gordo? Y con carro incluido. El gordo les va a llevar si es que... Tampoco así. Llaman 12 veces al teléfono de gordo. El que averigua el teléfono de gordo se lleva la entrada y él mismo les va sí, llevando. Eso, siempre sale. Va a haber un desfile también por... sí, a cargo de Mancha. Underground, con modelos preciosas, ¿sí o qué? Llégate, va a estar muy bueno, va a haber rap. Preciosas, así que les esperamos esta misma noche. Esperemos que venga Tika, debe estar ya rasurándose un poco, perfumándose y ya seguro llega, ¿sí o qué? En el Shadow Deluxe, no te olvides de este conciertazo, ahorita mismo ya está abierta las puertas. Llégate. Ahí igual nos vas a ver, vas a compartir con todos nosotros y va a estar súper bueno. Simón. Nos vamos igual con otra canción de Tika. Sí, y les digo, y les vengo a comentar el eventazo que se viene este fin de semana. Aquí no para en el fútbol del mundo. Es del lugar, ¿sí o qué? Así. Exacto. Como el nudo de mortadela le están viendo ahora. Así que nos vamos a ir con otra canción de Tika. Escucha esto. Checa Boombox la radio. Chumba. Checa. Yo. Delante el vato. Stay down, el piso 9. Take your money. Ey yo, ¿en dónde mierda está? Quiero money now. Ey yo, vemos monedas delante, vamos, yo quiero más que. Ey yo, fumar y ver basket. Y no vender el culo como lo hacen. Expreso mi amor por el rap en bases. Lo sabe todo virus. Desde el mejor rapero hasta el peor freestyler. Buscamos crema, yo. Y aunque no sea tu problema. Por acá la cosa fea, si no creen pasen ni vean. Los pibes buscan trauma que la tea. Business son business, bitches son bitches. Los pasos de todo en un arco iris. Está girando un finis y yo pensando en plasma finis. Escucha yo mi rap, lo saco un travesal y skinny. Take antes AKJ Houdini. Yo me siento bassini, quiero rutinis. Primo, give me, vato, dale, decile. Primo, give me, it's give me, amigo, it's real. No quiero hablar de skill ni de nada así. Cuando billetes necesito y me la veo gris o negra como Shaq O'Neal. Me siento un gil, si tenés familia sé que en el fondo you will. Yo, take your money, it's take your money, primo. Agarra todo como pueda, ser feliz, compra todo. Cagales el modo en que opera todo. No quiero oro, quiero ser libre mental y espiritualmente yo solo. Pero mi familia va a tener de todo. Lujos y placeres abundantes, sueño bastante, aunque hay poco y puede que a veces me falte. Estoy acá, mi hermano, son mi sangre. Nunca van a pasar hambre, antes de eso va a correr mi sangre. Yo, take your money, primo, take your money. Once again, como T.I.K. Me cago en tus influencias, también en tu identidad. Digan lo que digan, son réplicas sus técnicas. Crean lo que crean, no somos la crema del freestyle. Como Miguel y Nas, en un solo track. Como Miguel y Big Dave, check the mic con comodidad. Envueltos en esta sonoridad auténtica. Soltando métricas como si nada. Sonido sucio, pero estilo prolijo incluso. Inviernos crudos, borcego, gorrito y buzo. Pero da mi rap, es el relleno de mi cap. Tengo flips y graphs para concretar todos los gaps. Fluido lirical, demostrando habilidades. Brothers, no se ilusionen, no los considero mis rivales. Son personajes, pero ajenos en este rodaje. Traje versos perfectos como aciertos de espionaje. ¿Ves cómo se hace? ¿Tenés alguna duda, master? Vení a acercarte a ver cómo se achura el sample. Es una clase. Y recomiendo que repases, ponete a doblar tus voces hasta que ya no despaces. Quizás no descanses, de eso se trata. Versos y latas, patear hasta gastar las zapas, sin reloj ni mapa. El sur marcó en mí una etapa, no pretendas ver tu huella seca en esta catarata. ¿Por qué? Once again, 1, 2, 3. Llegan los reales, 6, quedan como postres. Pone mi disco, te enseño a rimar. Otra prueba fundamental de que para el rap no hay edad. Yo, take K, F-R-A-N, mire quiénes vienen. Quemado shit en paper, dejándote amarillo como short de un Laker. You know, motherfucking, that se vuelve. Yo no conozco vida sin cruzar de 12. Mi hermano planes, dale frases en pista que hacen. Que pases sin mirar los millos frente a los canes. Yo, you got it. Que dish in the body. Si quieren rap en Argentina, mierda se les daré. El rock steady, yo voy blanco, negro y heavy. Quiero estar en Ibiza, flores y camisa, with Stevie. Así es el juego, quien no quiere Manny o Mary. Que coma bien la family, que no muera Nunieri. No tengo falsa humildad, te la regalo. No quiero vínculos con vos, no blow ni a palo. Como una seca exhalo, lo tengo todo tan claro. Yo estuve ahí, mi hermano, no me contaron. Yo con planes proyectando desde guacho, ganando nuestro espacio. Ignorando más de 1000 bigotes lacios. Exacto como Dolce Gabbana y Casio. Y en el hood mañana con Habana Club mi sacio. Once again, 1, 2, 3. Llegan los reales, 6, quedan como postres. otra prueba fundamental de que para el rap no hay edad. Tú sientes squad, la conexión real. Tú sientes squad, la conexión real. Tengo técnicas del sur. Oye, este fin de semana, no se olviden, aquí en el Parque Cumandal, Parque Urbano, Elemental Pacha Hip Hop, el festival que se hace anualmente, gratuito para toda la gente, así que todos están y todas invitados. Ahí hay algunos grupos nacionales, ya les voy a decir toda la cartelera, y también una representante del hip hop contestatario muy, muy bacana, de las líricas que tiene ella. Ella se llama Mare. Así que le voy a poner una canción para que le vayan ahí escuchando y vayan este fin de semana, sábado 3 de diciembre, en el Parque Cumandá, desde las 12 hasta las 20 horas. Y vengo a hablar de toda la cartelera nacional que va a estar acompañando acá a Mare desde México. Escucha cómo va, esto es Boombox. Hoy necesito justificar mi existencia. Entre mis palabras y acciones está mi congruencia. Si estoy aquí, no es solo coincidencia. Para mí existen motivos y son razones que pesan. Me he dado cuenta que el quejarse está de moda, que decir que se hace algo y no hacer nada es lo que sobra. Vivir de sombras, de sueños y esperanzas, eso no sirve de nada si algo mejor no se alcanza. En la balanza los beneficiados son muy pocos, las palabras de cambio se echan en saco roto. Lindos discursos, promesas y piropos que no sirven de nada si no se aplican en otros. He visto muchos que se dicen ser conscientes y a las primeras de cambio por 3 pesos se venden. Las malas mañas donde quiera se aprenden y es muy fácil claudicar y mejor seguir la corriente. Unos se rinden, otros quedan en el intento. Muchos ya olvidaron la justicia en nuestros muertos. Pensar que el cambio va a venir desde un gobierno es en serio ser ingenuo si querer perder el tiempo. Yo no haré solo lo que se pueda, quiero buscar la solución y no ser parte del problema. Porque aunque el conformismo de tantos me dé impotencia, el no hacer nada, eso me daría vergüenza. Manipula, el miedo nos controla. ¿Cómo actuar entonces si se tiene todo en contra? Cada individuo diferente reacciona y siempre habrá alguien que de seguro te traiciona. Somos personas humanamente errantes, individualistas, egoístas y arrogantes, seres pensantes, o eso se supone, aunque no importan sus ideas cuando la mayoría se impone. Vivimos enajenados en ideas de progreso y perdimos la cosmovisión del mundo en el proceso. Yo me he propuesto no ser parte del resto, tengo la firme convicción de hacer cambiar mi contexto. No dejo a otros la responsabilidad de la vida, de la lucha y de nuestra libertad. Hay que hacer una misma las cosas para empezar y no ser parte de los que solo hablan por hablar. Busco cambiar el mundo que me rodea, no solo para mí, sino para el que lo quiera. Largo el camino y muy larga la espera, pero cuando realmente importa, vale la pena. Sigo pensando que en el mundo hay gente buena y creo que vale luchar por ellos y por ellas. No busco dar lecciones, sino propuestas. Un mundo donde quepa muchos mundos es mi meta. Tengo razones para el mundo querer cambiar. Para no dejar de intentar, para luchar, para no callar, para no olvidar, para no avanzar. Tengo razones para el mundo querer cambiar, razones tengo para no dejar de intentar, para luchar. mismo no lo entiendo. Si también estás viendo cómo nos están absorbiendo. Nuestra canasta básica sigue subiendo. Nadie pone un freno, al contrario pone un refrendo. Para que sigas visitando más casas de puto empeño. Y las preocupaciones básicas quitando el pinche sueño. Sigue sin empleo y creyendo en elecciones de esos perros. Si cuando logras el objetivo no te aprietan ni los huesos. Por eso, ¿hasta cuándo dejarás de lamentarte, quejarte? Si tú bien sabes que cada acción que tomes es importante. Porque dejarle la mesa puesta toma acción directa. Al menos que les cueste derrumbarte tus ideas. ¿Qué esperas? Ver cómo cada vez te están picando más de su mierda. Que noten tu presencia, que se haga válida tu exigencia. ¿A poco no estás hasta la madre de que no alcanza la feria? De soportar sus pinches robos y sus putas negligencias. Peor aún, haber vivido una supuesta guerra. Que solo benefician a esos hijos de perra. No te basta el saber cómo el gobierno te aplasta. Esta mafia sí está organizada. Si no te movilizas, entonces no va a cambiar nada. No te basta el saber cómo el gobierno te aplasta. Esta mafia sí está organizada. Si no te movilizas, entonces no va a cambiar nada. Necesites para que despiertes. ¿A poco toda la vida vas a vivir bajo sus leyes? Ellos como reyes, durmiendo en el congreso, burlándose del pueblo, haciéndose güeyes, echándose la bola entre el color y los ojetes. Si sabes que es lo mismo, ¿por qué no lo quieres? No chingues a tu gente, la lucha contra los gabinetes, gobernantes y discursos incoherentes. Demostrando que son malos insurgentes. Si no peleas, entonces no te quejes. ¿Por qué no haces nada? ¿Cuál es el futuro que a los más pequeños dejas? Este fin de semana, 3 de diciembre, Cumandá Parque Urbano, desde las 12 a las 20 horas estarán Los Ning, Carter B, está también Hierbas Americanas, va a estar Marmota y también va a estar el Vespa en la casa, Rocola Bacalao, así que esto está bien, bien mezcladito, ¿sí o qué? Vamos a poner Rocola Bacalao para que la gente de hip hop se vaya ambientando desde ya. Así que este sábado les esperamos ahí en el Parque Cumandá. Gratis como a ustedes les gusta. Esto es para toda la familia, para todas las edades. Vayan a divertirse, va a haber show de breakdance. Va a haber también DJs. Va a haber graffiti en vivo. Y obviamente el rap y también todo tipo de música, no solo rap. Les esperamos este sábado a las 12 del día hasta las 8 de la noche. Vamos a escuchar algo de La Mare que estamos escuchando hasta que venga nuestro invitado. Ojalá venga, no se haya quedado ruco. Entonces vamos a seguir escuchando algo de Mare. Ahí está el disco de La Mare para que se vayan ambientando. Esto es Boombox 940 amplitud modulada. Cosa de solo estar. Se trata de avanzar. Si tú caminas, la vida avanza contigo. Si te detienes, sin ti seguirá. Ve siempre en busca de tu destino. No te detengas, pero siempre mira atrás. Cada paso es parte de tu legado. Cada acción puede llevarte al camino indicado. O puede que te equivoques, solo piensas que de un error puede que algo aprendas. No hay fórmula perfecta, así que experimenta. Es el crecimiento personal tu recompensa. Ir poco a poco creándote a ti mismo. Tu peor enemigo será tu conformismo. Mira al abismo, pero evita caer. Que sobre tu vida solo tú tengas poder. No hay nada que perder y todo que ganar. Recuerda que solo hay una vida y nada más. Recuerda que solo hay una vida y nada más. yo, J-Rock. Me toma el bola. This is hip-hop, es la trayectoria. Antes de que nos escuchen, ya tenemos la victoria declarada para toda esa jerga, bro. Enciende esta mierda. Demuestra la actitud siniestra. En la calle, el virus se propaga. Es como una bala que en el lenguaje brutal de esta putina se dispara. Se te pega en medio de la cara. Consumo de violeta. Shit is real. Kira, kira, the real nigga. Hey, yo, broda. En mi mente hay una sombra. Es mi lírica, se siente como el veneno de una cobra. Es el instinto animal de ese bastardo terminal. Con el efecto y el porcino de Macro Pro. Con el efecto y el flow, que dream flow. El sonido criminal que me alimenta. Disimulador en el medio de un micrófono. Sembrando el pánico crónico. Y el rock que te infecta con el veneno letal. ¡Bum! ¡Bah! Siente la adrenalina de este gueto. Que huele a mortecina. El inquietazo criminal vuelve a la guillotina. Tengo vivo guerreando, atado. Con mi encima un mito universal. Porque aplasto a los cuantos. Llego a su final. Deseando sobrepasar este nivel sobrenatural. ¡Trumao! ¡Atrás! Ya le quema el intelecto que se dispara. Directo a tu cara, me dicen ya para. No hay mercy para canallas. Repartiendo falla, estalla. Rodeado entre mis llamas. De palabras más hablan de drama. Me pare con estos trates. No antes. Estoy listo con mi armamento. Alborotando los cerebros. Canto el efecto. Y el porcino de Macro Pro. Canto el efecto. Y el flow. Y el dream flow. Canto el efecto. Y el porcino de Macro Pro. Yo. Y el flow. La full rap. Y el efecto. La full rap. Y el efecto. Dentro de la cura mi machetazo por estar. Como voy con falla, con el fuego calla. Yo soy un criminal, es un crema por rap. Tampoco y de fe, criminal y de fe. Dame la medicina del veneno a que infectando la fuga para el sonido cruel. No me pido el cachazo desmembrando piel. Yo hice hardcore killing your rey. Hice hardcore killing the fe. Saliendo de la sombra, loco, lógica loca. Original maldice la actitud que lo provoca. Explota. Le combiné con la locura que detona. Teniendo la dinamita con sabor oscuro. Criminales con la lata con sabor de tu. ¡Tapú! Canto el efecto y el porcino de Macro Pro. Canto el efecto y el flow y el flow. Canto el efecto y el porcino de Macro Pro. Yo, y el flow. ¡Tapú! ¡Rap! ¡Y el efecto! ¡Tapú! ¡Rap! ¡Y el flow! ¡Tapú! ¡Rap! ¡Y el efecto! ¡Tapú! ¡Rap! ¡Y el flow! Check, check. Amargura, vacilamos de la verde, pero cuando está madura, en una vida oscura, las caídas serán duras, pero el rap perdura, cuando al hacerlo no duda, rimas aromenanes por la selva van desnudas, para escandalizar a los chapas y los curas, el graffiti es nuestra escritura, vandalizo con locura la casa de esas putas, pura motivación, esta es otra percepción, al latir del corazón estamos listos para la acción contra su religión y su desinformación, financiando invasión, para saciar su ambición, fricción, fuck that, y estamos en otro tiro, tráfico rap por kilos en cada respiro, a su mentalidad cerrada vamos a dar un giro, de frente yo te miro, pues la libertad te sigo. Ya son lo que le vamos a poner, marrón, ¿de qué color tú quieres ser? Ay no, este mundo no es para usted, matón, está a punto de proceder. Se duerme

Malditos del Barrio, Immortal Culture, Masacre Lirical, MKS Mafia, Loco Arte, Expreso, Falta de Respeto, Estrategia, Clave 2H. Así que no tienen por qué perderse. Esto es el 10 de diciembre en la Padre Fest 2016. Nos vamos a ir con otro tema más de Estrategia, para que se vayan ahí apadrinando de este festival también, que es todos los años. Ponte el EBEC. Que no es chino más. ¿Quién nomás que vos te robaste? Yo. Ladrón, no. Si a vos se te encontró toda la evidencia. Y dices que no, dices que no. Habla pues, habla. Nacido, no me pegues. El manto oscuro ya cubrió la ciudad. Las calles se quedan sin gente, dando paso a la otra realidad. De niños drogados, ladrones desesperados. Porque no hay pan en su mesa, porque sus padres se fueron, porque ya nadie les reza y van dispuestos a conseguir lo que quieren, sin importar si se hieren, pero prefieren que antes que los tomos sea la muerte, quien se los lleve, porque conocen la maldad de los que visten de verde, de los que imponen su ley, de los que imponen la muerte, con el paro de policía, manos contra la pared, filas con la mercancía, no sé, no es mía, no importa, menos tres costillas, cuarto de investigación igual a cuarto de tortura, como si ellos no tuvieran hijos, como si su familia fuera bien perfecta, como que siempre su vida ha sido recta. Conozco el odio que reflejan tus ojos cuando miras un delincuente. Sin preguntar su pasado pones la cara en su presente, como si esto va a aplacar la delincuencia, como si esta fuera la cura para la dolencia. Qué equivocado estás, si eres malo el ladrón no va a dar un paso atrás. Qué equivocado estás. Y pensar que son la ley y el orden, si lo que tienen es orden su corazón no lo hace pa' que se conforme. Toda esa gente que al que está a este lado desprecia, pero nunca se va a comparar con esta inteligencia. Es la conciencia que no les deja vivir en paz, porque mataste en Fibeca y mañana matarás a muchos más inocentes o delincuentes. Solo tú sabes si se lo lleva tu subconsciente, tú te presente. Que pam pam, y vino pa' tomar con mi clan. Que no me olvido de los avasallos que nos dan. Vente a tu lado, metralleta en mano, perros uniformados. Así cualquiera man, así cualquiera man. Te veo como apoyas al corrupto y me robas la plata. Tu jefe es un ladrón profesional que usa corbata y me arrebata los derechos. El mundo que me dieron es estrecho. El niño no tuvo para estudiar, así que la supervivencia se tomó a pecho. De lo legal al ilegal no haces justicia. No ponen el ejemplo para nada y por eso no se acaba la malicia y no termina a la astucia de este mundo bajo. Porque si esta gente no actuara, ustedes se quedaran sin trabajo. Ustedes se quedaran sin trabajo. En carne y vida propia fui testigo de la pesadilla. Encerrado fui sentado en una silla a declarar cosas que yo no sabía. Quieren golpearme y obligarme a decir cosas que yo no sabía. Cosas que yo no sabía. Todavía no da la oportunidad para que cambie la ciudad ni la policía de Quito. Te estoy diciendo que a mí solo me involucraron en el pito. Yo no he sido el actor de aquel delito. Esta vez yo no he sido el actor de aquel delito. Escoges tu camino, decides tu destino. Deslumbras a los pobres llenando de emociones sus vacíos corazones, diciendo que la vida de los tombos es la mejor opción en estos días. Labra tu futuro de ti y de los tuyos. Enrólate ahora mismo a la fila de los pacos maricones. Sé uno de ellos, sé uno más de esos miles montoneros. Hoy soy sincero y les pregunto, ¿acaso es necesario andar golpeando un hermano 100% callejero? Tú no lo has preguntado ni por qué has robado, y sin pensarlo recurres a ponerle las esposas en las manos. Que tire la primera piedra el que esté libre de pecados. Muchos de los que andan ganándose la vida por izquierda es por necesidad. Nadie se atreve a preguntar cómo se siente uno cuando las puertas se le cierran en la cara. No se imaginan cómo es llegar a casa y ver a tu familia ahí sentada esperando que uno llegue con la jama. Y si no tengo trabajo, dime qué voy a comer. Y si no tengo trabajo, dime qué voy a hacer. Y dime cuántas caritas tristes se han quedado a su suerte, porque le diste muerte a sus padres cuando estaban tratando de ganarse un plato de comida pa' su gente. Oye, demente, algún día tu uniforme verde será borrado para siempre, para siempre. De malo a malo, ojo por ojo, diente por diente, una parte de tu cuerpo menos por cada muerte de cualquiera de la gente. Ojo por ojo, diente por diente, una parte de tu cuerpo menos por cada muerte de cualquiera de la gente. Ojo por ojo, diente por diente, una parte de tu cuerpo menos por cada muerte de cualquiera de la gente. Ojo por ojo, diente por diente. diente por diente. El mundo es pequeño y pronto va a llegar el día. Este sábado 3 de diciembre no se va a perder el Elemental Pacha 2016 en el Parque Cumandá desde las 12 del día hasta las 8 de la noche. Uno de los invitados es Rocola Bacalao y vamos a escuchar un tema también de los manes para la gente de hip hop que más o menos cache. Guata, guata. Guata, guata, yeah, yeah. Hip hop turro desde el barrio de los chinos. Yeah, baby, ¿cómo? Shadow Love. Ajá. Yeah. Ajá. Porque desgraciadamente, ya deberías saber, Miguelito, ¿qué? ¡Ajá! ¡Yeah! ¡Yeah, yeah, yeah! Ajá. ¡Rapia Lucas! ¡Sí, señor! ¡Rapia Lucas! ¡Ajá! ¡Yeah! La calle se ha vuelto peligrosa. La gente tiene alma pegajosa. La calle se ha vuelto peligrosa. La gente tiene sangre venenosa. Llego a la tienda y me compro una beba para reponerme de mi larga carrera. Me encuentro con Tony, mi pana del alma, que siempre hace bromas y come alto shawarma. Tony me dice, mira el chimborazo. Yo regreso a ver y él cae el lazo. Y le cae el galletazo. Salgo a la calle y me duele la nuca. Me doy cuenta que no tengo ni luca. Voy tranquilo por la vereda. Es el chino que más me crea. Acerca hacia mí una camioneta. De esta sale una moqueta. Que me importa de la jeta. Me duele la nuca, me arde la jeta. Creo que hoy debí quedarme en la caleta. Me duele la nuca, me arde la jeta. Creo que hoy debí quedarme en la caleta. Pobre Miguelito, le tocó vivir en Quito. Pobre Miguel, le tocó vivir en San Rafael. La vida en el Valle es dura. Hola, hola. La vida en el Valle de los Chillos es muy dura. Desde Salvado por la Campana, Screech y Slater, por si acaso. La batería, Pimpollo. El Pimpollo en la batería. Esto era Rocola Bacalao. Va a estar este sábado ahí presentándose en el Pacha Elemental Pacha, en el Parque Comandante desde las 12. Nos vamos también con otra banda invitada. Estos son los Ning. Es una mezcla de música rap con una onda también andina. Ellos son desde Otavalo, ¿no? Sí, vamos a escucharles a los Ning y de ahí venimos a seguir escuchando más música del evento Elemental Pacha Hip. Yo no sé qué les dijo esos señores, que se podía dividir el mundo por países y naciones. Al carajo con sus pretensiones, reivindicamos el mundo sin que esas viejas divisiones. Un saludo al emigrante, de paso elegante, que deja a su familia para salir adelante. Cruza por la frontera, de adentro para afuera, o de afuera para adentro como quiera. Tú sabes lo que le espera, en una tierra ajena, sin trabajo, sin estudios, sin bandera. Convertido en pasaporte, pasando por la corte, cuidándose de puercos y consoles. Comen el cuento de que el mundo está perfecto. Los despierto con mi argumento. A los dueños del imperio les dejo este señuelo. Aunque nos persiguen y aunque nos suelten los perros, ya desalambrar los terrenos. En nuestra propia tierra no queremos ser ajenos. Desde el Guasmo hasta el Guero, por la favela y los barrios donde siempre cae el invierno. Vamos a tumbar las murallas, vamos a borrar las fronteras, vamos a borrar las fronteras, que avancen los pueblos con baile y batalla. Arriba tuku ya puringapa, amata pupa y machina nata, ya pama tuku ya katingapa, calla el paca tuku ya paca china katingapa. Somos de una misma tierra, un gente que lucha y se aferra. Vamos a borrar las fronteras, sale la trapo del grito de guerra. ¿De cuál es el problema? Dictar una condena por estar pisando su puesta tierra ajena. Pertenecemos a un mismo suelo, sería bueno sentirnos en casa, en el lugar en el que estemos. Más inconfictos, sin riñas, sin poner pero sin lazos con todo el mundo. Ese es el anhelo, ser atrapado y juzgado por haber cruzado al lado tanto tiempo en persona al otro lado del charco. Esperando a ver si la suerte la acompaña, mira toda la llanta. Que siempre me extraña, en este estamos juntos, la China ya está solo, la tierra que pisamos fue hecha para todos. Somos fuerte a luchar, somos duro al hablar, potente al pensar, esto hay que solucionar. Tara, Susis, Payata, Yana, Karima y Mandachi, Kuni, Shunga, Alpapina, Fasista, Yeku, Teshani, Alika, Nanti, Faya, Yaki, Baby, Kai, Bicha, y Bima, y Bima, Shay, Alpapi, Yata, Kanchi, China, Yami, Kanchi, Ka, Pu, Pu, Ya, Kwadu, Pu, y Ka. Vamos a tumbar las murallas, vamos a quemar las banderas, vamos a borrar las fronteras, que avancen los pueblos con baile y batalla. Baile pa' tukuya, puringapa, amata puipa y machina nata. Napa ma tukuya, katingapa, kayalpa ka tukuya, pa' kashina katingapa. Somos de una misma tierra, con gente que lucha y se aferra. Vamos a borrar las fronteras, adelantamos el grito de guerra. Vamos a tumbar las murallas, vamos a quemar las banderas, vamos a borrar las fronteras, que avance los pueblos con baile y batalla. Baile pa' tukuya, puringapa, amata puipa y machina nata, napa pa' tukuya, katingapa, sale, lanzamos el grito de guerra. Mi peces, mix peces. Estamos a 9:20 y el invitado, ¿vino o no vino? A ver. Oye, ¿y el invitado vino o no vino? No vino. Entonces nos vamos a ir justo a las 9:20 a una pipausa. Con un temita también que les vamos a dejar de... ¿cómo es? No, la otra. Funky. Crazy Funka, exacto. Nos vamos a ir con Crazy Funka a la pipausa y regresamos. O tal vez no regresemos, pero póngale el tema. Yeah. Eso era funky. Oye, después de la pipausa, es 9:25 ya de la noche. A todos y todas las que están del otro lado, muchas gracias por estar ahí conectadísimos. Nos vamos a ir aquí al concierto de Teika, a la discoteca al frente del Cinemark. Así que toda la gente que quiere ir a ver, que no pudo ir este fin de semana a ver a Teika desde Argentina, lo puede ir ahora. Están a 6 lucas de la entrada. Esto es solo para mayores de edad, obviamente. Así que les esperamos allá. Les voy a dejar con un tema de... ¿cómo se llama? De las... un tema de... no, Crazy Funk era lo que estaba sonando hace... Carter B también les vamos a poner. Carter B y... Hierbas Americanas. Este 3 de diciembre en el Parque Comandá. No se pierdan, desde las 12 del día hasta las 20 horas. Full hip hop y música alternativa, o música rock, o música como ustedes le quieran etiquetar. Nos vamos con esa canción de... ¿cuál? ¿De Carter B? Carter B. Carter B. Sí. El otra semana, 10 de diciembre, el Festival de Estrategia. Aléjate de mí es la canción de Carter B. Le vamos a poner ahorita y nos venimos ya a despedir después de la pipausa. Yo, para ti mi vida, para tu mala suerte, me tuviste que conocer. Sabes cómo me expreso, lo siento. Sin miedo, hay algo que yo guardo en mi pecho. El sentimiento cada día se hace más estrecho. De hecho, ya no es un sentimiento, es remordimiento. Maldades que yo cometí, fue tu peor momento. Lo siento, a veces el control no es mío, soy violento. Quiero que sepas que por malo que haya sido, no quiero que olvides los momentos que vivimos. Cuando fuimos novios, cuando oscuras estuvimos. A veces yo no pienso, caminos no recorrimos. Perdón, olvídate de mí porque soy inmaduro. Lo juro, yo quisiera cambiar esta realidad. No mentirte más, prometerte mi sinceridad. Pero no puedo, si tú me perdonaste. Un chance a la felicidad, nunca me negaste. No voy a luchar por esto porque fue bastante. muchas veces lo intentamos, nunca fue interesante. Aléjate de mí, hazlo pronto antes de que te mienta. Tu cielo se hace grillo y el camino bajo la tormenta. Tres personas han sido. Esperante ver que algo tan bacano se acaba. Me quedo tranquilo después de todo, yo te amaba. Tú sabes lo que hice, lo que intentaba. Conseguir lo que pudiera, no importaba si me humillaba. Ahora pienso que no es bueno hacer lo correcto, pues esta vida no te paga, yo no soy perfecto. Tengo suficiente de sufrir con dolor. Mis ojos ya no lloran, ya no siento el amor. Haberme enamorado, ese fue el peor error. Ahora solo siento frío, no tengo valor. Quiero estar solo, sé que así a nadie hago daño. Llegar al cuarto y ver nada es extraño. La conciencia no molesta ya que a nadie engaño. Te deseo lo mejor y que encuentres el amor. Aunque a mí me duela, pero no será peor que conmigo. Verte lejos de mí será mi castigo. Aléjate de mí, hazlo pronto antes de que te mienta. Muchas gracias a todos y todas las que nos han estado escuchando esta noche. Nos vemos el otro jueves a la misma hora de 8 a 10 de la noche. Esto llega gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, La Calavera de Ñata, Sudamérica Films, el periódico La Nueva Granada desde Bogotá, Mala Hierba. Muchas gracias a todos y todas las que nos han escuchado. Les vamos a dejar con un set de rap brutal, como dice el Dani, brutal. Así que nos vemos el otro jueves. Acá estuvo este Fras Diz, el gordo se acabó de ir a la tocada. Nos vamos para el concierto de TIK. Nos vemos allá. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau. Esto fue Boombox. Nunca fueron encontradas. Las cabezas desaparecieron. Se las llevó. Se las llevó de regreso al infierno. Almas sueltas, armando revueltas. Se escaparon los guerreros, sin empaques y sin etiquetas. Aún no lo interpretas, mejor que no hagas muecas, pues acá respetas. Salimos de la sombra, camuflados, pero en cacería. Mezclando vicio, tragando humo, levantando vuelo. Viendo desde arriba precipicios, pisoteando los prejuicios. El resto que no encaja más con sus martirios y sus vicios. El empuje viene desde la vieja escuela. Cerebros consagrados con sangre afilados como escuela. Con la marca de la saga que sigue dejando secuela. Duélale a quien le duela. Arriba vamos acá con el sudor encima, con rima fina, con la desenvoltura y la labia que fluye, que se frena como la resina. Alerta siempre 24-7 para erradicar la peste a nuestro modo, juntos codo a codo, jugándonos el todo por el todo. Vamos con un puñal contra los que tienen espadas. Ya sabes que no somos personajes de los cuentos de hadas. Acá sansa matanza avanza sin huevadas. Con mi tribu no hay huevadas. Con mi tribu no hay huevadas ni pendejadas, solo mis camaradas. Guerreros alas, hecho más arrecho, seguimos acumulando cabezas cortadas. Con mi tribu no hay huevadas, con mi tribu no hay huevadas ni pendejadas, solo mis camaradas. Guerreros alas, hecho más arrecho, seguimos acumulando cabezas cortadas. Con furia de venganza, cortando cabezas en donde las encuentre. Somos como guerreros Swarm, hija de Larut Mari, en esta selva de mente ágil. Hijos de puta temen que digamos la verdad, porque el sistema es frágil. No me guardo nada, lo escupo fácil. Los hijueputas de la tele mienten de un chisme al siguiente, diciendo lo que les conviene. El mundo se cae en pedazos. Nadie hace nada porque están entretenidos en los estadios o escuchando canciones de amor en la radio. Pero mientras estrellas de pop fracasan a diario, nosotros nos mantenemos a las enchufos de puta. En medio de jugadas y de salvajadas, encrucijadas por toneladas, lanzamos la carnada y derrumbamos emboscadas. En esta nueva jornada ensangrentada, me lanzo con todo para esquivarme de las dagas. Y los demás quedan atrás con las quijadas desencajadas, sin que sirvan de nada sus cuartadas. Aquí no estamos para encantar serpientes, pero esa lírica igual te la tragas. Con mi tribu no hay huevadas, con mi tribu no hay huevadas ni pendejadas, solo mis camaradas. Guerreros alas, hecho más arrecho, seguimos acumulando cabezas cortadas. Con mi tribu no hay huevadas, con mi tribu no hay huevadas ni pendejadas, solo mis camaradas. Guerreros alas, hecho más arrecho, seguimos acumulando cabezas cortadas. Y la cabeza no está, se la llevaron.